Vamos al efemérides de hoy, 10 de agosto. Pero antes vamos a hablar del 9 de agosto, de ayer. ¿Dale? El 9 de agosto de 1173 en Italia se inicia la construcción de la Torre de Pisa. El 9 de agosto de 1483 la apertura de la Capilla Sixtina en Roma. Y seguimos así, 9 de agosto de 1772 en Salzburgo, Austria, Wolfgang Amadeus Mozart es nombrado Domkonzertmeister por el príncipe arzobispo de Salzburgo, Hieronymus von Coloredo. Napoleón Bonaparte, el 9 de agosto de 1810, anexiona Westfalia a Francia. Y el 9 de agosto de 1862, en Estados Unidos, en el marco de la Guerra de Secesión estadounidense, se libra la batalla de Cedar Mountain. Y el 9 de agosto de 1942, el líder indio Mahatma Gandhi es arrestado en Bombay por el ejército británico lanzando el movimiento Quit. El 9 de agosto de 1945, en Nagasaki, Estados Unidos, realiza la segunda detonación de una bomba atómica, Fat Man, contra civiles en la historia. La primera fue en Hiroshima. El 9 de agosto de 1952, la ciudad de La Plata en Argentina pasa a llamarse Ciudad Eva Perón tras un decreto del Poder Ejecutivo para homenajear a Evita. El 9 de agosto de 1957, en el área U-12 del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a las 16:59 hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Saturn, es la bomba número 102 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. El 9 de agosto de 1974, en Estados Unidos, el presidente republicano Richard Nixon dimite a causa de los escándalos de corrupción, abuso de poder y espionaje a los demócratas, conocido como Watergate. Le sucede en la presidencia el vicepresidente republicano Gerald Ford. El 9 de agosto de 1986, en Knebworth Park, en Inglaterra, ante más de 120.000 espectadores, la banda británica de rock Queen realiza su último concierto con sus integrantes originales. Recuerden que en 1991, el 24 de noviembre, muere Freddie Mercury. El 9 de agosto de 1992, ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, 1992. Freddie Mercury y Montserrat Caballé iban a cantar justamente para los Juegos Olímpicos. Bueno, él murió el 24 de noviembre del 91. Y terminamos con 9 de agosto. El día de hoy, 10 de agosto, es el 222 día del año en el calendario gregoriano y el 223 en los años bisiestos. Quedan 143 días para finalizar el año. En 1792 se deroga la monarquía durante la Revolución en Francia. 1792. 1789 fue la Revolución Francesa. Recién en el 92 se deroga la monarquía. En 1803 en Chile se funda el Instituto Nacional, actual Instituto Nacional General José Miguel Carrera. En Santa Fe de Bogotá en 1819 entra triunfante Simón Bolívar. En 1897, Félix Hoffmann descubre el ácido acetilsalicílico, conocido como aspirina. En 1912, en Argentina, por iniciativa del Aeroclub Argentino, se crea la Escuela de Aviación Militar. Por ello se conmemora el Día de la Fuerza Aérea Argentina hoy, un día como hoy. En 1913, el territorio de Macedonia, que pertenecía a Bulgaria, es cedido en parte a Serbia y Grecia tras el Tratado de Bucarest, que pone fin a la Segunda Guerra Balcánica. 1924, en Berlín, se presenta la bandera de la Unión con los colores negro, rojo y amarillo. 1927, en el monte Rushmore, en Dakota del Sur, el escultor Goodson Borglum y su hijo Lincoln comienzan a esculpir en la roca viva el monumento a los presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. En 1938, el avión FW-200 Cóndor se convierte en el primer avión destinado a líneas aéreas regulares con su travesía sin escalas entre Berlín y Nueva York. 1962, la primera publicación del personaje ficticio superhéroe, el Hombre Araña, Spider-Man. 1979, Michael Jackson presenta su primer disco solista, Off the Wall. Es el primero en alcanzar 4 singles en el top 10 estadounidense. En 1983, frente a la isla de Helgoland en el Mar del Norte, la organización Greenpeace impide el vertido de ácido al mar por parte del consorcio químico Kronos Titan. 1987, en Estados Unidos, la banda de hard rock Guns N' Roses presenta su disco de debut, Appetite for Destruction. Y en Quito, en 1992, Sixto Durán Ballén asume como presidente. En 2007, en Chile, asume como entrenador del equipo nacional de fútbol el argentino Marcelo Bielsa. Y en 2010, en Antártida, se registra la temperatura más baja de la historia. 93.2 bajo cero en la escala Celsius. Ola de calor en España en 2012, con registro de más de 44 grados en Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura, y más de 42 grados en Aragón, Castilla y León, Navarra, La Rioja y País Vasco. La temperatura más alta se registró en Montoro, en Córdoba, con 46 grados Celsius. Bueno, termina acá nuestra efemérides. A lo mejor, Gustavo Escataregia nos habla de Spider-Man. A ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mother... Hola, Pablo, hola, Marta, ¿cómo están? Feliz de estar otra vez con ustedes. Hoy voy a hablar de dos cuestiones. Vamos a intentar hacerlo corto porque siempre me paso de largo con el tiempo. Hay una cosita que me señaló Marta, que me la hizo acordar, que es el cumpleaños de el 10 de agosto, es de Leo, es el cumpleaños de Spider-Man, de la creación de Spider-Man, del personaje el hombre araña, creado por nada más y nada menos que por Stan Lee. La creación de Spider-Man, aunque yo no sé cómo está vista por las nuevas generaciones de Spider-Man, si, qué tan significativo es, yo creo que es un superhéroe icónico. Stan Lee hizo de Spider-Man el símbolo de Marvel, de alguna forma. Él andaba con un prendedor que era la cabeza de Spider-Man, no sé si no era en oro engarzado en diamantes, una piecita de joyería muy bella, y eso lo tenía él como prendedor, como pin, que usaba para ocasiones especiales. Y recordemos que Spider-Man es un héroe particular. Veníamos de esta clase de superhéroes incuestionables, de hombres que tenían todo claro, como un Superman o un Batman. Superman era el tipo superpoderoso que tenía valores, los valores americanos, completamente incuestionables e incuestionados, y peleaba por eso. Batman, si bien era una cuestión un poco, que también es una revolución dentro del cómic, entendamos, era un poco más oscuro, más tenebroso, jugaba con el miedo de los criminales para luchar contra el crimen. Era una cosa más transgresora, si se quiere, dentro del... Seguía siendo un hombre que tenía una meta clara, que era luchar contra el crimen. Vengarse del crimen de sus padres. Pero eran dos caminos que corrían paralelos y que él los tenía como una meta clarísima. No había nada que se interponga entre él, entre Batman y la búsqueda de la justicia, que a veces parecía más la venganza. En cambio, Spider-Man, ¿qué pasa con Spider-Man? ¿Por qué es un superhéroe que transgredió normas? Primero, era un adolescente, era un jovencito, era un chico que iba a la secundaria, y como tal estaba lleno de contradicciones sobre quién y qué era él, por qué tenía superpoderes, por qué le había tocado ser esta cosa que por momentos parece más una maldición que otra cosa. Recordemos que adquiere poderes de arácnidos, superfuerza, la capacidad de trepar, el lanzamiento de telarañas, los adquiere a través de... Le pica una araña radioactiva, lo cual es un icono de la Guerra Fría. Y recordemos cómo inicia Spider-Man en esta cuestión de la contradicción de ser o no ser de un joven que aparece con la responsabilidad de los superpoderes. El tío Ben, le habla de la cuestión de la responsabilidad, y él no se cuestiona como una cuestión de responsabilidad tener superpoderes. Y cuando muere su tío, es asesinado por un criminal, ahí él se trasciende y se propone a sí mismo luchar contra el crimen. Recordemos que el tío Ben es el que le dice, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Él hace la reflexión después de que su tío ha muerto, y ahí es donde nace el héroe. Nace de una reflexión y no de la adquisición del poder en sí. En ese sentido, Spider-Man es un héroe, un superhéroe interesante en su génesis, y a través de los años ha tenido ciertas cuestiones que lo han hecho, al no ser un héroe superpoderoso, por ejemplo, no vuela, sino que lanza redes, lo hacen un personaje muy interesante. Las películas han tenido distintas suertes. A mí las iniciales con Tobey Maguire tanto no me gustan. Hay un segundo Spider-Man, recuerdan, con Andrew Garfield, que presenta esta versión en que es pareja con Gwen Stacy. No son tan malas películas, en que tuvieron una pésima crítica. A mí me parecieron que estaban bien. Y a mí la versión casi definitiva ya en el universo de Marvel, con Tom Holland, que son, como todo lo que hace Marvel, son películas muy redonditas, muy... Y a mí tienen cuestiones que me terminaron de cerrar respecto del Hombre Araña. Hay también, si me permiten, voy a recomendar mucho, mucho, una película de animación que se llama Into the Spider-Verse. Es una película soberbia sobre el personaje, interesantísima, divertida, bien dibujada, bien escrita. Si tienen la oportunidad, vean Spider-Man Into the Spider-Verse, que si me preguntan a mí, es animada, es la mejor versión que hay hasta ahora de Spider-Man. Vi el nuevo estreno de la Detective Comics, de la DC Comics. Sabemos que es la empresa que tiene a Batman, Superman, la Liga de la Justicia en general, Aquaman, que no le ha ido tan bien en el universo cinemático como a Marvel. Tiene películas, por decir, desparejas. Yo creo que hasta ahora su mejor película ha sido la de Aquaman, quizás. No puedo recordar otra en este momento. Y se estrenó Suicide Squad. El Escuadrón Suicida, hablamos hace poco de ellos. Es un grupo de villanos marginales que son reunidos para pelear contra una amenaza, si se quiere, a nivel cósmico. A mí la película, yo con suerte le doy un 7, y diría que si me levanto en un mal día, diría un 6. Me parece que el concepto inicial está buenísimo, más allá de que lo dirigió James Gunn, yo esperaba más de él. Esta cuestión, hay una cosa de película de clase B en la que ocurren cosas que no tienen por qué ser explicadas, y es súper entretenida, pero hay una cuestión narrativa que no está bien resuelta y hace que la película o se estanque o no sea fluida, y que su mejor mérito sea algún que otro chiste que anda dando vueltas y no mucho más. Marta, Pablo, les dejo un beso enorme. Nos vemos la semana que viene. Gracias por todo.

estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vi. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas, que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. ¿Muchas novedades o pocas esta semana? ¿Algún movimiento acá, en la política? Hay un poco de todo, como siempre se está moviendo. Lo que suele ocurrir, Marta, en esto aprovecho para introducir esta sección que llamamos Pensaba Hablar. Siempre pensamos hablar de una cosa. De cualquier cosa, sí. Hay un poco menos de movimiento porque, bueno, los años electorales suele haber menos productividad en el Congreso y todo eso por una cuestión de, bueno, de rosca de que política, los mismos interesados hacen muchas cosas, sí. Claro, es el año en que se empiezan a ver ahí, a sacar chispas a algunos sectores, a mirarse mucho al espejo y todo, pero bueno, se hace un poco menos, digamos. Y de todos modos, en un año también de pandemia, con la gran campaña de vacunación que avanza a paso firme, bueno, se están haciendo cosas, se están tomando medidas para contracíclicas, contra la crisis que se produjo, lógicamente, por el freno en las actividades y un montón de cuestiones. Bueno, ya estamos en varios indicadores, estamos a la altura de 2019, que fue un año malo, recordemos el último año del macrismo, con disparo sí. del dólar y otras cuestiones, pero bueno, ya estamos alcanzando, todavía en pandemia, esos niveles o superándolos, y bueno, ahora no lo digo yo, no lo dice Romero, pero el próximo objetivo es estar mejor que en 2018, que también fue un año malo cuando empezó la debacle total del macrismo, y habría que ver de llegar a 2017, que es cuando en el macrismo se puso un pesito sobre la mesa para que justamente los sueldos le ganen la inflación, bueno, obviamente en campaña para las legislativas de ese año, y bueno, y creo que habría que ir por lo menos remontando a niveles de premacrismo, podríamos decir, ya no prepandemia, sino premacrismo, y bueno, que haya el dinamismo de la economía que se está apuntando a que se produzca, ¿sí? sin mucha más vuelta que eso, ¿no? Que el objetivo de este año se está tratando de cumplir con las paritarias que están por arriba de los índices esperables de inflación, que obviamente no es ese 29 al que se aspiró, pero bueno, que es probable que ronde el 40% y los sueldos estarían un poquito por encima de eso, lo cual dentro de todo es aflojar. Tuvimos una inflación relativamente alta en el primer semestre, se espera y se están dando ahora números que están mostrando una desaceleración de la inflación, es decir, una baja en el índice de inflación. La idea es que se vaya aplacando, ojalá que en algún momento podamos hablar de una inflación por debajo del 1%, sería lo ideal, mensual, deberíamos tener eso anual, pero es muy difícil pensar en eso, pero por lo menos en algún momento sí tener una inflación anual que llegue a un dígito solo. La verdad es que estamos un poco lejos de eso, hay muchos factores y hay que ver qué medidas se van a ir tomando. Por lo pronto, Marta, sí, hay movimientos en el gabinete, porque bueno, algunos ministros van a ser candidatos a legisladores, se van a volcar a la campaña, entonces para no desatender su rol, el caso de Agustín Rossi en defensa, por ejemplo, bueno, va a ser reemplazado por Jorge Tayana, gente con experiencia en el tema, y con militancia y con mucha dedicación, bueno, y otro, Daniel Arroyo también ha sido reemplazado, ministro de Desarrollo Social, bueno, otros funcionarios que van a pasar del ámbito de presidencia de los ministerios al ámbito legislativo, bueno, para reforzar desde ahí los dos años que completen el gobierno de Alberto. Parece mentira, pero ya estamos llegando a la mitad, sí, de un nuevo mandato. Gobierno. Sí. Sí, y bueno, con muchas cosas que tardaron en arrancar por esta situación de coronavirus, que no hay que descuidar. Seguimos con unos 10.000 casos diarios, tuvimos 500 fallecimientos en las últimas horas, no hablamos mucho de las cifras, pero no viene mal recordar que la pandemia está, que la pandemia sigue llevándose gente, y que sigue habiendo contagios, que sigue habiendo descuidos, que sigue habiendo circulación comunitaria, que las nuevas variantes son mucho más contagiosas, porque el virus va mutando, una especie de supervivencia. Y bueno, la gran defensa que tenemos, a diferencia del año anterior, que estábamos a la deriva o que estábamos sin saber ni siquiera todavía cómo funcionaba el virus, pero no teníamos la vacunación, no teníamos el arma más importante que podemos tener para combatir los contagios, la gran cantidad de contagios. Ahora tenemos una gran cantidad de la población vacunada, y eso hace que no haya prácticamente casos graves en quienes se contagian y están vacunados, son casos muy aislados, y bueno, eso nos da cierta tranquilidad. Tenemos a la mitad las camas de terapia intensiva, un poquitito incluso más altas, apenas un 1% más altas en el total del país, en relación con el AMBA, ¿sí? Que normalmente era siempre por arriba, este indicador de Capital y Gran Buenos Aires, digamos. Ahora está en 50 y 51 el resto del país. Con las dos dosis, ¿no? No, de cantidad de terapia, de gente en terapia intensiva, ocupación de camas de terapia intensiva. Los vacunados de mayores de 18 está superando ya la mitad de la población. Y bueno, ahora ha comenzado en estos días, la semana pasada se inició, lo hemos comentado acá, la vacunación a menores entre 12 y 17 años con comorbilidades, y dentro de poco, se espera ya para septiembre, que se sumen los menores de ese rango de edades sin comorbilidades, ¿sí? Vacunación libre en algún momento también, para bueno, reforzar la inmunidad de rebaño, como se suele decir, y que no se siga expandiendo el virus, que no tenga al menos consecuencias graves. Bien. En quienes se contagian. Sí, sí, sí, sí. Claro. Eso es una gran diferencia, sí, con años anteriores. Claro. Bien. Y si querés hablamos un poco de lo que pasa en otros lados, Sí. porque bueno, obviamente que ¿En estamos en Perú una. qué pasó? En Perú, lo que pasó es que finalmente hay presidente desde hace 2 semanas Sí, y la finalmente. derecha ya sin perder tiempo, sin que hubiera siquiera lo que se llama una luna de miel, ya está planificando una destitución del presidente desde el Parlamento, tratando de esgrimir una figura de inmoralidad por unos funcionarios polémicos que ha nombrado, que incluso le ha costado la crítica de algunos aliados al frente gobernante ahora, pero bueno, la derecha apela a cualquier recurso para ya desde lo Desde el parlamentario, comienzo, ¿no? sí. No llega con la cantidad de votos, pero se teme que se puedan volcar algunos sectores a dar apoyo y ya se le haga algún tipo de enjuiciamiento a un presidente que no se ha sentado todavía en el sillón y ya está siendo atacado por todos lados, ¿no? Siempre sabemos que la derecha no perdona. No. Así que está complicado. En Perú celebramos que haya un gobierno de corte popular, pero esperemos que pueda arrancar, siquiera. Si ni siquiera lo han dejado, ya ni palo en la rueda, no lo dejaron arrancar, poner los pies en los pedales, digamos. ¿Arrancó hace 2 semanas o ganó las elecciones? Claro. No, las elecciones, recordemos que las había ganado hacía bastante, pero la Keiko Fujimori no quería reconocer la victoria, Eso, por inventaron eso, una eso. figura del Sí. fraude, que siempre es la manera en que la derecha critica cuando pierde, habla siempre de fraude, la figura del fraude, pero bueno, finalmente se dio la asunción y bueno, está tratando de empezar un gobierno para, bueno, para desandar el camino del neoliberalismo en Perú, en este caso, ¿no? Así que bueno, eso es en lo cercano, cruzando el charco, En hablamos Francia. tenemos que hablar también del coronavirus. En Francia, claro, está el pase sanitario y hay una fuerte campaña antivacunas de algunos sectores. Bueno, hay bastante revuelo. Se oponen a que solamente con pase sanitario se pueda acceder a algunos lugares públicos, cosa que se ha implementado. España ha implementado lo mismo en consonancia con la mayoría de los países centrales de Europa. Acá también se está estudiando en nuestro país la idea de que se amplíe el aforo en algunos espacios cerrados, sobre todo ahora que hace frío, esgrimiendo el pase sanitario o esa identificación Sí, que uno acá en La puede. Plata vi los cafés y todo, más o menos como hace 15 días, bastante más gente, sí, pero Sí, desde hay hace más 15 gente días, no de también. ahora. Recordemos que en el caso de la provincia, que es un mundo, depende de cada municipio en lo que va habilitando, porque obviamente no tienen todos la misma situación. En algunos la circulación comunitaria es mínima o nula, en otros circula un poco más y hay más contagios, y va dependiendo. De todos modos, sabemos que los gobiernos afines a Juntos por el Cambio en oposición al gobierno de Kicillof en general, tienden a ser más aperturistas, porque bueno, eso redunda en una mayor simpatía de la población, pero bueno, hay que ver si con la prudencia que corresponde o no. Acá recordemos que cuando había restricciones que había que cumplir, que eran generales para toda la provincia, ya había locales que habilitaban gente adentro cuando no se podía, Sí, por eso, a eso, claro, me refería. Sí, y no sí. había prácticamente controles serios, era como una recomendación, una cosa así, muy lavada, para bueno, dar la idea de que se hacía algo, pero bueno, veremos cómo va evolucionando esto. Por lo pronto, recordemos que seguimos en pandemia, que hay que seguir cuidándose y que tenemos la gran diferencia con unos meses atrás, que es la cantidad de vacunados y vacunadas, que somos muchísimos, y bueno, esperemos que no se desmadre el sistema de salud y que la variante Delta no se siga expandiendo. Dependemos mucho de que quienes vienen del exterior y traen la variante Delta tomen las medidas de prevención. O quienes puedan haber traído la variante Delta tomen la medida de precaución para que en el caso de que den positivo, incluso después de un primer PCR negativo, no estén expandiendo el virus y no hagan reuniones sociales ni No, nada. no. Claro. Estar seguro de que no tienen el virus, ¿sí? Para que no se expanda esta variante, que aumentó, es muy, muy contagiosa. Aumentó el cupo de gente que puede llegar a Ezeiza. Exacto, se está ampliando y se espera para septiembre ampliarlo más, incluso habilitar pasos terrestres, con, si no me equivoco, Bolivia y Brasil, sí, digamos, sí, con países fronterizos, claro, que están por ahora cerrados, siempre en la medida que haya más vacunación y que se pueda controlar los ingresos y que se asegura la circulación de gente. Así que bueno, esas son algunas de las cuestiones. Mientras tanto, hablamos un poquito de rosca. Hablábamos antes de esta sección, Marta, el contraste entre el frente gobernante y el frente de oposición principal. Sí. Notamos una gran diferencia. Notamos, ¿sí?, una gran diferencia, sí, sí. En un lado, que se llama Juntos, parece casi irrisorio porque están a las patadas. A las patadas peleándose todo, sí. Además, declaraciones muy, muy buscarronia, diría, porque realmente sí, sí, hasta sí, en nimiedades, en cosas chiquitas, se están, sí, peleando. O sea, por estar discutiendo. Se está dando, por ahí se está viendo, para verlo un poco por arriba, un cambio generacional o nuevos líderes dentro de la oposición o del frente opositor principal. Y bueno, están dando los últimos manotazos de ahogados de quienes están quedando relegados. Básicamente el expresidente y la ex ministra Bullrich, ¿sí?, que están siendo desplazados claramente por Larreta, que está jugando a poner un pie en la provincia para darle una mano a su ex ex aliado, sí, sí. Bueno, no sé si sigue. Gobierno, su vicejefe que se tira ahora a provincias. Insisto con eso de pasar de ciudad a provincia como si nada, es algo que tendría que estar regulado y que si sos de la provincia, sos de la provincia, y si sos de Ciudad de Buenos Aires, sos de Ciudad de Buenos Aires, punto. Claro, cuando fueron electos les convino hacer una, exacto, dirección, sí, sí, en La Plata y o en la provincia, sí, y después a Capital pasaron naturalmente, sí. Y del otro lado, lo que vemos en el frente de todos, que hay bastante cierre de filas, digamos, el cierre de listas ha sido muy, muy pacífico, la CGT ha apoyado al gobierno en las decisiones que se han venido tomando y también en esta cuestión de las listas, las representaciones en las distintas listas para las PASO, así que bueno, se ve un clima de bastante calma y bastante moderación, se han repartido los sectores más afines a Cristina y a Alberto, más o menos por igual, los lugares en las listas, así que bueno, se espera una campaña tranquila del lado del gobierno y bueno, apelar a que la gente vea cómo funcionó una ¿Cómo cosa, cómo llegan funcionó? Los demás, sí. Hubo paro sorpresivo de transporte hoy en La Plata. Sí, bueno, hay que ver, no es que esté todo bien, que se estén haciendo todo bien las cosas, hay que ver también qué intereses están en juego, vamos a ver qué ocurre con algunos sectores que estén tomando algunas medidas, ¿no? ¿Contra quiénes son, digamos, y en favor de quiénes? Eso me pregunto, sí. Bueno, yo creo que vamos cerrando, así cabe todo lo que tenemos para el programa de hoy, que hay mucho más para escuchar. Bueno, sí, entonces un poquito de música. ¿Queda pendiente Francia y un poquito de Europa para la semana que viene? Bien, vamos a ver cómo evoluciona. Ya recordemos que están con calor en este momento, están en verano, pero están con bastantes problemas y con necesidad de restricciones porque la variante Delta está haciendo estragos. Sí, sí, sí, sí. ¿Vamos con música? Vamos con música, Cami, dale. llegamos al final con la cuarteta. Pero antes, ¿querés decir algo, Pablito, de la actualidad que te quedó colgado? Sí, no, un comentario que tiene que ver con lo local, que por ahí no habíamos hablado cuando hablamos de la actualidad, pero bueno, lo que estamos viendo en nuestra ciudad, por lo menos en el casco urbano, es que hay una muy, muy leve, muy barata lavada de cara, pasando el pincelito por algunas, por los semáforos, por los conitos esos que les gusta poner a estos gobiernos de derecha y todo, pero no hay obras, ni siquiera bacheo. No se están haciendo obras importantes, parece que están ahorrando mucho para la campaña. Estamos viendo carteles que están prohibidos, por supuesto, como los pasacalles, que han inundado la ciudad con esto que ahora es reducido a la palabra juntos, que lo que menos se parece, como conversamos hace un rato, la posición es que esté junta, está dividida, y dividida dentro del propio... Del mismo de ellos mismos, sí, sí, entre ellos se están peleando. Claro, el propio frente que de oposición principal, está todo podrido. Sí, sí. Así que bueno, eso, nos queda como... En campaña siempre esperamos que al menos se hagan algunas obras que quedan pendientes del año anterior, en nuestro caso siempre es el año par, pero ni siquiera eso, es una simple lavada de cara, lo que se está haciendo barata, rápida, sin planificar, bueno, lo que nos viene acostumbrando el gobierno de Garro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, veremos qué pasa en las próximas semanas, a ver si hay alguna novedad sobre estas obras que no se hacen en la ciudad. Ahora sí, vamos, nos despedimos con la cuarteta, si te parece. ¿Cómo no? Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. ¡Hasta el martes! Hasta el martes, Pablito. Hasta el martes. Hasta el martes. Y no nos dejes. Que no se olviden de nosotros.